Ganado, hermano, se me juntaron tres. Red Label, Absolute y Baron B. Gata fina y bándole, su guacha llamándome. Ni cabida, yo sigo pichándole. Aunque me pasa ya toda la noche dándole. Bellaqueándote, yo me pasa ya toda la noche en un mambo gangs. Me reenamoré, desamoré. Cuando con esa destreza lo empieza a mover. Amirto, mándale Colombia. Escóndelo, porque hay humo del velón. Que patea like verón, deportivo el campeón. Cuido Fadam, fa que no se detiene el cadenón. Tu Versace trucha no compiten con mi Satempo. La que me rechazaba antes ya se lamentó. Ahora con cuatro en la cama que me lamentó. Bandolero Calderón, que no paredón. La nueve lo pone a bailar en el paredón. Va el jeep, en esa guasucha que le gusta quemar hachis. Guacho no compro con tu Versace. Escucha cachengue ese guachi. Acá colombiano vacilamos con el Canchis. Nena, la villa está sonando los palmeras. Acompañado de mi turreo en donde están las solteras. Te parece tanto una enredadera. Que entre tanto ramedillo te podamos la ramera. Así que muévelo, con su pollera colorada ya me cautivó. Ando con el combo a los shimmy pero más turrón. Apague todo y te venía a dormir conmigo. Anda pa' allá tóxica porque yo me voy con los pibes. Arrancamos con fuerza like Rocky pa'l tropi. Huela con flores no con paraguas los Mary Poppins. El primer rescate fue pa' que cierren el opi. Con este somos trending topic, los primer die compi. Tu gato, gato, trompi. Yo me acerqué, le perdí y le apreté cual popi. Te gusta el popi, todo eso, cheta del country. Pero se suelta si ponen a Mirto y rescatete. En la clandestina te encontré, te enojada a la defensiva, flow canté. Hasta que le canté y le encanté. Le dulcé el oído pa' probarla y la descarté. Estamos bien, Red Label, Absolute y Baron B. Gata fina y bándole, tu guacha llamándome, ja. Ey, ese es lo Mirto, baby, ja. Ese es lo Mirto, baby. El príncipe del beat, el favor de tu bitch, ja. Estudio 13 está en la casa, mami.